Este homenaje es para todos los angelitos que nos cuidan desde el cielo. Y en especial para Junior. Papá y mamá te aman. Por ti todo se ve distinto.